Yo lo que quería es ganar el título y bueno, me ha encantado pues jugar bien y ayudar al equipo a conseguirlo. No lo merecíamos, ¿no? Yo creo que hemos hecho una temporada muy buena y hemos acabado muy bien contra un equipo también muy fuerte como es el Tao.